La propuesta realizada hoy por el gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo las mismas características, con algún punto diferencial que significan 98 pesos, todos los gremios sentados en esta mesa ha decidido rechazarlo. No hay consolidación del salario y no hay recupero de poder adquisitivo. Además de proponerse una propuesta cuatrianual, contempla 2016 con sumas fijas que son no remunerativas, en negro, quizás algún porcentual vaya a los jubilados. Luego 2017 el 21%, una diferencia de 90 pesos con respecto a la anterior. Se incluye otra vez la cláusula de presentismo, que es una cláusula que nosotros queremos discutir, vamos a discutir, pero no es como variable porque hace 5 meses que pedimos información y no nos es entregada. En este preciso momento, además de exigir como condición vital la devolución de los descuentos, la regularización de los salarios docentes y la negativa categórica del gobierno, este Frente de Unidad Docente determina un paro para el miércoles 14 en protesta por estos 4 meses de lucha, 4 meses con la misma estructura salarial, sacando de un lado, poniendo en el otro, y decimos claramente, no hay consolidación del salario docente, no llega a los jubilados y no hay recupero de poder adquisitivo.